¿Sabes que un solo árbol es capaz de absorber la contaminación generada por 100 vehículos? Te da sombra, aísla el ruido, regula la temperatura, purifica nuestro aire y embellece nuestras calles. El Plan de Arbolado de la Diputación de Cádiz te da vida. Cada año ofrecemos a nuestra provincia más de 35.000 arbustos y casi 6.000 árboles. Diputación de Cádiz, por una provincia más sostenible. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a las entrevistas y temas que desarrollamos en FanFauna relacionadas con la conservación del entorno que nos rodea en la provincia de Cádiz. Y de paso, si es posible, si alguien nos escucha de fuera de la provincia, pues seguro que se lleva alguna idea para desarrollar cerquita de su casa. En esta ocasión pretendemos profundizar en un tema que quizá a priori y a bote pronto no resulte que estemos relacionados con nuestro ámbito de actuación, pero ya veréis cómo a medida que lo vayamos desarrollando y vayamos profundizando en él, vais a notar que sí que tiene que ver y mucho. Vamos a hablar con el representante de una red, ellos lo llaman red, una red asociativa llamada El Zoquito, que seguro que la gente que vive en el entorno de Jerez la conoce mejor quizá que la que vive en otros puntos de la provincia de Cádiz, pero bueno, precisamente para esto está FanFauna, para dar a conocer las actividades que hacemos en todos puntos de la provincia y, si es posible, animaros a participar en todas esas actividades y animaros a que cambiéis el chip de vuestra mentalidad y animaros a que veáis el entorno que nos rodea de una forma global, que notéis y os deis cuenta que está todo relacionado y que cualquier mínimo cambio en cada uno de esos detalles puede suponer un cambio global, tanto para bien como para mal. Primero vamos a presentar a nuestro protagonista de la entrevista de hoy, él es Javier Saborido Peña, vamos a saludarlo. Hola, Javier. Hola, muy buenas. Muchas gracias ante todo por estar con nosotros, Javier, y te animamos a que desde ya, desde este momento, nos cuentes qué es El Zoquito. Gracias a vosotras por invitarnos, por llamarme, y bueno, pues os cuento un poco, si quieres, sobre la moneda, cómo funcionamos. Sí, por fin, cuéntanos, en primer lugar, si quieres, cuéntanos qué es El Zoquito, qué es la red y quiénes forman parte de ella. Y ya, si quieres, vamos desgranando, Javier. Perfecto, pues El Zoquito es una moneda social complementaria, como la llamamos nosotros, que de hecho fue la primera que surgió en España. Somos los pioneros hace ya 10 años y simplemente lo que queremos es tener otra forma de intercambiar las cosas, de acceder a productos, de acceder a servicios, intentando evitar todo esto del usar y tirar, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, ¿por qué me voy a comprar, por ejemplo, un taladro si a lo mejor lo voy a utilizar 3, 4, 5 veces al año durante un total de 10 minutos como mucho, ¿no? Pues entonces, pues a lo mejor las personas que formamos parte de la red, que ahora mismo estamos en torno a 80, pues alguna pues puede ofrecer su taladro y otra persona como que se lo alquila a través de este intercambio por Zoquito. Y eso es básicamente un poquillo el funcionamiento y la idea general. El Zoquito, entonces, entendemos, es un trueque por servicios o por objetos que la gente posee y que intercambia con los demás. Efectivamente. A través del Zoquito, en vez de ser trueque puro, que también se puede hacer, se puede que no intervenga el Zoquito, se pueden hacer una parte en euro, otra en Zoquito, se puede hacer totalmente en Zoquito, efectivamente. El Zoquito es la moneda, ¿verdad? El Zoquito es la moneda, aunque como tal no existe. Nosotros lo que tenemos es una libreta, una cartilla, y ahí apuntamos el saldo de cada persona, como si fuera una cartilla de una cuenta de un banco, pero no existen monedas ni billetes de Zoquito. ¿Y quién determina, Javier, el precio en Zoquitos que tiene cada cosa? ¿Hay alguna manera de establecer baremos? Sí, no, nosotros siempre decimos que un Zoquito debe equivaler a lo que cuesta un café, o sea, en torno a un euro, y normalmente la gente, pues, la equivalencia que hace es un Zoquito un euro, y ya cada uno, pues, valora su propio trabajo o lo que esa persona pone a disposición según lo que esa persona piense, aunque siempre casi todo el mundo pone que es negociable, que tal y que cual, pero sí, cada persona más o menos valora, y cuando a lo mejor no tiene mucha idea, porque a lo mejor son cosas que no se ofrecen en otro sitio, por tanto nos falta referencia, la propia red te va dando pistas, ¿no? Si lo pones a lo mejor de una manera muy elevada, al ver que tiene poca respuesta, pues te vas dando cuenta de que lo has puesto de manera que has puesto muy elevado el precio y lo vas regulando así o consejos de otras personas y tal. Y nos hablas de que ahora mismo sois 80 personas, ¿hablamos de 80 personas en la provincia o en toda la red a nivel andaluza, a nivel nacional? No, sería esta moneda es local, aunque ajá, bueno, hay gente que vive también en municipios cercanos a Jerez, en el puerto de Santa María, hay personas también que pertenecen a la red, y viceversa, porque por ejemplo el puerto también tiene su moneda social que se llama el salero, está también el piñón en Puerto Real, y hay varias personas que tienen un poco de que están en cada una de ellas. Entonces nosotros los 80 estamos hablando de usuarios del zoquito. Y por ejemplo, ¿cómo realizáis los intercambios y hacéis los ofrecimientos? Sí, nosotros nos organizamos de la siguiente manera. Cada mes más o menos solemos realizar un encuentro zoquitero, que lo llamamos nosotros, para posibles personas interesadas en el funcionamiento de la red y en incorporarse. Entonces en ese encuentro se le informa de todo el proceso, estas personas se apuntan, se les da de alta en la página web, se le comenta también que tenemos una página en Facebook y se le piden también sus datos de teléfono y por email, porque también semanalmente por email mandamos las ofertas que suben los usuarios. ¿Dónde lo suben? Pues los miembros lo suben tanto en la página web como a través de Facebook. Y el coste, digamos, de admisión o para ingresar en el zoquito es, nosotros renovamos las libretas cada año habría que pagar 2 euros por el coste en papel de editar las libretas y 12 zoquitos. Aunque si una persona, por ejemplo, si el periodo de renovación que ha sido este año en octubre, pues eso es en octubre y se da de alta en septiembre, no le vamos a hacer pagar 12 zoquitos y al mes siguiente otros 12 zoquitos para renovar, sino esos 12 zoquitos son proporcionales al mes. Si se apunta en septiembre, pues serían 2 zoquitos, serían como unos 2 zoquitos al mes. Y Javier, vemos el zoquito de forma práctica, pero a nivel teórico, a nivel ideológico, ¿qué pretendéis conseguir con esto de la economía social, de la economía sostenible? Pues en primer lugar, sobre todo esto surgió a las personas que lo fundaron, que yo todavía no estaba, yo llevo unos 4 años en el zoquito. Pues, Javier, tú no habías ni nacido, creo yo, ¿eh? Tú no habías ni nacido, creo yo, ¿eh? Viendo la foto de... Tú estabas en proceso de crecimiento, ¿eh? Dime. Sí, que estas personas pues lo que quería simplemente es recuperar, y lo que queremos es recuperar el sentido original del dinero, pues como un medio para intercambiar cosas que tiene valor cuando se usa. Por eso, por ejemplo, nuestra moneda no es especulativa, es decir, no sirve de nada acumular mucho zoquito, porque de hecho nosotros, para que alguien pueda intercambiar o acceder a productos por zoquito, no necesita tener zoquito, puede estar en lo que llamaríamos en la economía del capital en números rojos. Hay mucha gente que está en negativo, porque no, simplemente es una forma de contabilizar las cosas. No queremos fomentar el querer tener más y más, porque no sirve para nada. El tener en nuestra red no sirve para nada acumular zoquitos. De hecho, intentamos, lo que procuramos es que las cuentas de cada persona tiendan a estar cercanas a cero, porque si en algún momento alguien quiere dejar la red, lo que le va a pedir toda la red es que intente devolver la libreta a cero, lo más cercana a cero, porque la suma de todo al final da cero, entre los que tienen negativo y los que tienen positivo, pues da cero. Pero sí es verdad, por ejemplo, cómo se nota que vivimos en el sistema en que vivimos, y cómo a la gente, incluso a los miembros del zoquito, les cuesta muchas veces, nos cuesta el pensar de esta manera, porque mucha gente está en negativo y se agobia. Estoy en negativo, no quiero comprar nada en zoquito porque voy a estar aún más en negativo y tal, y mucha gente se agobia en ese sentido, y es un tema muy recurrente casi siempre en nuestras asambleas y tal. Aunque luego todo el mundo sale con la idea reforzada, pero no podemos evitar muchas veces agobiarnos cuando nos vemos en negativo. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si alguien no cumple vuestras normas? Porque en el sistema normal, fuera del mundo del zoquito, cuando alguien está en negativo y empieza a acumular deudas, pues evidentemente llega el proceso en el que recibe expropiaciones, recibe multas, por ejemplo, y al final la cadena se va haciendo una pelota cada vez más grande, en la que al final, pongamos, que lo acaba perdiendo todo. Y además, aparte de perderlo todo, hay unas normas que regulan ese procedimiento. En vuestro mundo de zoquito, ¿cómo se regula? Exactamente. Sí, pues mira, en primer primer lugar, hay algunas monedas que para evitar esto ponen un límite de saldo negativo y un límite de positivo, tanto por arriba como por abajo, otras solo por abajo. Hay algunas, por ejemplo, en Sevilla, creo que en el Puma, la última vez que leí sobre ello, tenían un límite de menos 200 Pumas, y a partir de ahí, si una persona tiene menos 200, ya no puede gastar más, tiene que empezar a recuperar. Nosotros, tras mucho, ya digo, estos son temas muy filosóficos y muy de debate en asamblea, decidimos que no poner límite, entre otras cosas porque una de las cosas también que nos define es que somos una red de confianza, es decir, queremos que la red sea relativamente pequeña en el sentido de que con la persona con la que intercambiamos cosas la conozcamos, entonces que haya como una confianza con esa persona, no es como eBay u otras plataformas, pues que yo veo un producto, no sé quién me lo vende y tal, y yo le envío el dinero, me envía su producto y punto, ¿no? Sino aquí pues sí queremos que haya esa confianza precisamente para que la gente actúe de buena fe, porque por eso ponemos esas normas de decir, oye, esto solo funciona si actuamos de buena fe. Como todo, pues hemos tenido algún caso desagradable, pero ha sido algo muy esporádico, pues sí, de alguna persona pues que vio esa manera de aprovecharse, de decir, ah, pues como no hay límites en negativo, me voy a hartar de pedir cosas, de pagar en zoquitos y olvidarme, ¿no? Entonces, ante eso podría decir, bueno, podéis poner límites negativos, y porque al final siempre llegamos a esta conclusión de no ponerlo, porque, por ejemplo, alguien contaba, hay una persona en la red, por ejemplo, que ella cuando se casó solicitó, tenemos un fotógrafo en la red, y le hizo el reportaje de boda en zoquito, totalmente. Entonces creo que fueron unos 300 y pico zoquitos. Entonces, claro, tú pagas 300 zoquitos del tirón y te quedas muy en negativo. Entonces esta persona estaba en menos 200 y pico y tal. Pero esta persona siempre, si tú ves su libreta, siempre realiza muchos intercambios. Siempre ofrece cosas, se las compran, a veces algunas no, luego ya sigue comprando cosas, vende. Entonces eso es lo que queremos, que la gente participe de la red. Si tú estás siempre comprando, vendiendo, tú estás haciendo todo lo posible pues por mantener viva la red. Ahora bien, claro, como has accedido a un servicio que te ha costado mucho zoquito, nos parece injusto penalizar a esa persona que sí que está moviendo mucho la red, solo que, claro, ha accedido a un servicio que es caro. Entonces, para que esas dos situaciones sean compatibles, por eso decidimos, por ejemplo, no tener límite de zoquitos negativos. Pero hay una cosa, Javier, que no termino yo de comprender. Cuando, por ejemplo, en el caso que me acabas de comentar, la persona compra en zoquitos y la otra persona que realiza el servicio recibe su parte de la misma persona que ha comprado o del resto de usuarios. No, de esa persona. Son acuerdos bilaterales. Ajá. Las cosas, yo creo que el precio medio de las cosas en zoquitos suele estar entre 5 o 6 zoquitos. Los intercambios suelen ser normalmente ese tipo de cantidades, 10, 20 zoquitos quizás. ¿Y cuáles son los productos o los servicios estrella que más movéis vosotros en el zoquito, Javier? Pues se intercambia mucha ropa. Ropa se intercambia mucho, también mucha comida, gente que elabora productos, hay mucha gente metida en el mundo de la ecología que ofrece comidas veganas, de productos ecológicos. También tenemos empresas que están dentro del zoquito, no solo personas individuales. Por ejemplo, tenemos una cooperativa agroecológica que está en Jerez, en el puerto Santa María, que se llama La Reverde. La Reverde ofrece todas las semanas a la red dos cajas de verdura, a 13 zoquitos cada caja, por ejemplo. Qué guay. También tenemos alguna empresa de ingeniería, alguna que hacen pues diseños de, pues eso, algunos planos que necesiten hacer o algún diseño de obras y tal. Y es lo que intentamos también diversificar más. En la última asamblea lo que apareció es eso, que había mucha gente con perfil parecido, mucha gente pues que ofrece pan, por ejemplo, y tal, pero que falta abrirnos como a otros sectores, falta gente de otro tipo de profesiones y tal. Y es uno de los retos que tenemos por delante, intentar que se apunte gente más diversa. Poquito a poco, Javier. Totalmente. Y también incluso descubrirnos cosas que, pues claro, siempre que pensamos en esto, ¿en qué puedo ofrecer? Y siempre se nos ocurren cosas vinculadas, pues muy profesionales o muy técnicas. Pero también a lo mejor, por ejemplo, una persona me dijo, oye, Javi, pero tú, por ejemplo, tú tienes coche, pues tú puedes ofrecer, por ejemplo, llevar a alguien pues al aeropuerto cuando necesite ir a algún sitio o cuando necesite ir a alguna otra parte. Digo, ostras, es verdad, qué buena idea y no lo había pensado. Entonces también te sirve como para descubrir cosas que también queremos, como aprovechar el zoquito para remunerar cosas que normalmente no suelen estar remuneradas en nuestra sociedad. sin tampoco caer en el punto de ahora no hago nada a menos que sea por zoquito, o sea, para no llegar tampoco a ese punto, pero sí que es verdad que tenemos que redescubrir otras cosas que pueden ser valorables. Por ejemplo, desde la coordinación también estamos valorando que todos los servicios que presten la gente de la red para el zoquito en general, es decir, para cosas colectivas, como por ejemplo, ayer en la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez, se organizó la Jornada de la Paz y organizamos una gratis feria, es decir, objetos que quieran llevar personas que quieran donarlos de manera gratuita. Entonces las personas del zoquito, pues que llevaron las sábanas, que se quedaron allí vigilando el puesto y tal, se les remunera con zoquitos por las horas echadas. Y esto se hace desde la central, que tenemos una cuenta y como una libreta de la gente del equipo de coordinación, que se renueva cada año. Y Javier, ¿cómo controláis que las actividades que se realizan en el zoquito no supongan una competencia, puede que desleal, hacia profesiones libres? Pues nosotros lo que intentamos es que siempre lo que se ofrezca eso no sea precarizar el sector y que se ofrezca de manera justa, porque por eso ya te digo que tanto en la mentalidad negativa de como estoy en negativo no quiero gastar más, y a veces pasa en la positiva que dice, no, como tengo mucho zoquito da igual, este servicio te lo hago gratis. Entonces al final no estamos valorando, estamos desvirtuando el zoquito y por tanto estamos desvirtuando la economía en general. Entonces nosotros intentamos esas cosas y también de todas formas cuando por eso también no somos muy tajantes con el tema de que todo sea 100% zoquito. Entendemos también que hay cosas que se tienen que pagar euros, pues si hay que comprar materiales para hacer una cosa, etcétera, etcétera. Para intentar siempre, pues, en la línea de lo que comentas, de no hacer competencia desleal y tal. De todas maneras, nosotros siempre decimos que somos una moneda complementaria. Entonces, estamos intentando complementar la economía actual mirándola hacia una parte más social. Entonces, en teoría, o como nosotros lo vemos, deberíamos actuar de esa manera, que sea algo complementario y no algo que precarice más la otra economía, sino que ayude a lo mejor de otra manera, pues a personas que a lo mejor necesitan también este tipo de ayuda, más autoestima, etcétera. Sí, es una cosa que suma, pero no excluye. Exacto, lo que pasa es que sí es verdad, que me parece tu pregunta muy acertada, porque puede que a veces al llevarnos al día a día, muchas veces no caigamos en estas cosas, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que por eso es muy bueno pues que la gente no solo se implique como usuario puro y duro de vender, cambiar, sino que participen en el equipo de coordinación, que plantee problemas, dudas. En la web no solo está para eso, sino tenemos también foros en los que intentamos, qué cosas podemos hacer para mejorar, qué cambios, qué intentamos crear también como comisiones. Había una, por ejemplo, que se llamaba una central de abastecimiento, en la que se compraban a lo mejor productos ecológicos para ponerlo a disposición de la red. Cosas así para no perder el norte, está claro, porque nosotros pensamos, o a lo mejor yo, no sé, porque quizás esto no lo hemos hablado en el zoquito, pero sí que pienso que muchas veces detrás de la llamada economía colaborativa, no toda la economía que se llama colaborativa lo es, mucha es como un capitalismo muy individualista y muy competitivo. Eso yo creo que va a precisar, Javier, otra conversación entre nosotros dos y ya incluso a margen del zoquito, sino pensando en Javier Saborido como persona individual expresando sus opiniones, que seguro que también son sumamente interesantes teniendo en cuenta lo que nos estás contando ahora. Javier, nos quedamos con vuestro contacto, difundimos vuestra página web y demás a partir de la entrevista que estamos haciendo y muchas gracias por atendernos, seguimos manteniendo conversaciones. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y eso, y animar a toda la gente de la provincia a que se anime, a que se una a la que tenga más cercana o incluso a que cree en su propia moneda en el municipio, que para nosotros sería lo ideal. Y para eso estamos nosotros también. Si alguien tras esta entrevista se anima a mover algo en su municipio, nosotros nos ofrecemos a ir a donde sea, a dar una charla, hacer un taller para que se anime. Qué guay. Pues ojalá sea así. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Ya, Lorena, un abrazo.